Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Son Acuario y La Noche de Tinta son las actividades que conforman la primera feria editorial que realiza el Fondo de Cultura Económica del 20 al 23 de abril. Se espera la participación de 25 sellos editoriales, tanto grandes como independientes, con precios asequibles, para de esta forma festejar el próximo 23 de abril el Día Internacional del Libro. Ariadna Vargas, gestora del Fondo de Cultura Económica, comenta a continuación detalles de esta actividad. Estamos buscando un impulso muy fuerte al ejercicio lector, ya sea de cualquier edad. Entonces, es que por eso que somos un centro cultural que está enfocado en eso y que todo el tiempo tiene actividades con este perfil. Estamos intentando que las editoriales locales se junten para sacar sus novedades y entonces esas novedades llegan a nuevos lectores, ¿no? Expandir esta lectura, también dar a conocer las editoriales pequeñas que existen aquí, que ahora hay muchas y que tienen propuestas diferentes. Entonces, creo que como iniciativa desde el fondo es bastante fuerte y además, bueno, que es muy importante que todas las editoriales están de acuerdo y que todas están beneficiadas por este espacio de encuentro en el que vamos a tener muchas actividades de mediación en lectura. Las actividades inician el 20 de abril con Noche de Tinta a partir de las 5 de la tarde. Los otros días la feria estará presente desde las 10 de la mañana. Se espera la participación de las editoriales Turbina, El Conejo, El Ángel Editor, Chacana, Desde Abajo, Océano, Esqueletra, La Caracola, Revista L, Revista L, Doble Rostro, Avia Yala, Los Libros de La Flaxo, entre otros. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.